Bienvenidos, bienvenidas a La Era de Encanta. Hoy, como no era poco, nos ha costado, pero por fin tenemos náufragos en nuestras costas. Pues sean todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 237 y aunque, bueno, no lo creáis vosotros, no, nosotros no nos lo creamos, hoy están acompañándonos a la sombra del cocotero junto a la chasca, Charades en pleno, además, Julito, en pleno. Todos, han llegado, por fin. Nos ha costado un poco la línea de flotación esa que siempre se nos hace difícil darle y apuntar. Por fin le hemos hecho pleno. Y ya hemos hecho que al final aterricen en nuestra playa wifi todos los componentes de Charades y además que se han traído, han salvado todos los trastos. Sí, sí. Han salvado todos los trastos. Qué suerte. Ha sido brutal. Se nota que no es la primera vez que les damos y vienen. O sea, la experiencia es un grado ya en este programa. Desde luego que sí. Están con nosotros, pues así de izquierda a derecha, está Toño. Hola, Toño. Hola. Acércate al micro, hombre. Vale. Ahí, un poquito, un poquito. Hola. Un poquito. ¿Cómo va todo? Bien. Está también por ahí, ahora subo, ahí. Está también Guille. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Guille? Muy bien, no me puedo quejar. Que no nos enteremos nosotros. Dilo por ahí, hazlo comentar. Está también Coqui. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Está también Lisa. Hola. Opa. Y Antía. Hola. Que tiene micro para ella sola. Joder, sí, eso es un lujo. Faltaría. Y nada, y Julito pues con ellos departiendo aquí en la mesa del estudio 2 de Radio Círculo, en pleno centro de Los Madeles. A través del 100.4, que es donde emite esta santa casa y que se nos escucha los martes de 3 a 4 de la tarde y repetimos los domingos de 7 a 8. Que según nuestro último estudio de audiencia es donde más pico tenemos ahí de oyentes. Sí. Los domingos por la tarde. Eso es un punto para todos los que nos escuchan en domingo. Eso es. Apúntenselo. Así nos gusta, que estéis ahí al pie del cañón. Pues, pues nada, que por fin habéis venido porque... esto forma parte de la intrahistoria de La Isla de Encanta, pero ha costado que por fin alineación planetaria, casi, ¿no? Sí. Lo sentimos mucho, ¿eh? Bueno, que la gente sepa que hemos fallado 3 veces. 3 veces que les hemos dejado ahí la puerta. El último día. A última hora y... Última hora, último minuto. Lo sentimos mucho. Nada, no preocuparse. Nosotros encantados de que por fin pues lo hayamos conseguido y además encantados también de que hayáis rescatado todos estos bártulos y nos hayáis deleitado con una... Con una chique sesión, yo creo, Julio, que marcará un antes y un después. Está claro. Podremos hacer maxi grupos de la chique sesión. Solo había parejas y tríos y ahora podemos hacer full, casi, sin problemas. Desde luego que sí. Además, lo que pueden dar de sí, pues 4 micros, un par de cascos. Y buena voluntad y muchísima por parte de la gente. Claro, sí, señor. Sí. Aunque se ayuda a litrillos y esas cosas. Todo acompaña, que todo siempre, acompaña. Que siempre se agradece. Hay patatas. Y hay papas fritas por ahí, ahora, sí, ahora las hago. Coge mucho. Bueno, pues hacía tiempo que queríamos volver a teneros aquí, a Charades, en la Isla de Encanta. La última vez nos visitaron Coqui e Isa y ahora pues, pues los cinco... Ahora, porque antes erais 4. ¿No? Ponernos un poco al día de cambios, entradas, salidas en el grupo, por favor. No todos a la vez. De uno en uno, que esto siempre es un lío. Si no. Venga, ¿quién nos cuenta? Yo no. Pues. Yo paso. Bueno, hoy nos hemos propuesto que hablen los nuevos. No. Antía y no. Toño. No. Por ejemplo, tú... Se lo acaban de proponer. A ver, ¿cómo explicarían ellos que de repente ahora somos 5? ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo lo explicas tú? Pues un poco por accidente. De rebote total. Sí, porque básicamente se fue el anterior bajista. ¿Cerca? No, tú a tu rollo. Vale. Tú siéntete. Se fue el anterior bajista y yo en principio entré pues para hacer básicamente un favor en verano para un concierto en un festival y al final pues me he quedado. Sí. Garantía. Y yo las conocí, bueno, hace ya tiempo, y una noche con esa loca por ahí me ofrecieron entrar y yo no había cantado ni hecho nada nunca. Y nada, dije que sí, me dejé embaucar y aquí estoy. Y se te ve contenta, ¿eh? Sí, sí, contenta estoy. Bueno, eso es lo importante. Eso de que no habías hecho nada nunca, acabas de confesar que la portada de Ningún Lugar la hiciste tú. Bueno, sí, la portada sí, así las conocí, pero de cantar y de tocar, cero patatero. Bueno, es un comienzo. Claro que sí, pues nada, Antía y Toño son los nuevos miembros del grupo, de Charades, y hasta ahora pues me imagino que rodando nuevas canciones, ¿no?, preparándolas y un poco ahí adaptándoos, porque la nueva formación lleva ¿cuántos meses? Pues desde agosto, ¿no? Sí, desde agosto, septiembre, julio, por ahí. Sí, agosto, por ahí. Para nosotros era muy importante que... Bueno, o sea, fue muy triste que María se fuera y al principio estábamos como que no sabíamos muy bien cómo seguir y qué hacer, nos planteamos dejarlo, nos planteamos de todo. Y era muy importante que la gente que entrara fuera nuestros amigos, que les conociéramos, que nos cayeran bien, que estuviéramos a gusto y todo eso. Y entonces, pues la verdad es que hemos tenido muchísima suerte porque ha sido muy rápido y fácil y eso. Suspendimos unos pocos conciertos, pero luego ya enseguida empezamos a tocar otra vez y, no sé, mucha suerte. Estamos muy contentos. ¿Nos comentáis ahora si tenéis alguno ahí en la lontananza para apuntarlo y que todos nuestros oyentes que se animen pues tomen buena nota a su vez? Y En Ningún Lugar, que ese es vuestro último trabajo, que ya lo presentamos aquí en La Encanta, que hemos recibido un presente a través de él, que nos estamos encantados. Nosotros hemos hecho lo correspondiente de entregando nuestras nuevas chapas, que por cierto, que se sepa que, bueno, ya alguno lo habrá captado a través de www.lelaencanta.es, que es donde se escucha normalmente o se puede escuchar fuera de horas este programa, que llevamos 10 años dando la matraca en las ondas, y este jueves que viene, que se quiera acercar a Madrid al Westin Bar, pues nos verá allí poniendo música, que más de lo mismo de La Encanta, pero ya allí face to face y entre amigos, por supuesto. Así que ahí estaremos. Pues sí, celebrando. Nosotros fijo que estaremos. Y ya veremos. Y esperemos que alguien más, Julito. Si no, nos repartimos las chapas a medias. Uy, qué suertecita. Vamos a ver cómo los de la snack ahí, topetados. Hasta arriba. Bueno, bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones que nos han traído Charades. ¿Consensuadas o...? ¿Consensuadas? Sí. Sí. Sí. Bien, pues vamos a escucharla primero y luego si os parece, pues nos decís qué nivel de implicación tiene cada miembro del grupo con cada elección. Sí, eso he dicho, canción. ¿Vale? Vamos con la primera. Pues esta canción se llama Baba Boom, como un disco de Cinerama. Y no tiene nada que ver, porque la toca un grupo que se llama The Jamaicans y está un recopilatorio de estos célebres del sello Trojan. Concretamente la caja dedicada al Rocksteady. Así que, por favor y por Dios, ilustrarnos un poco, porque tanto Julio como yo... Perditos. O sea, de Jamaica conocemos otras esencias. Pero vamos a la pista. Así que, por favor, ponednos al día. No, bueno, es que es la caja esta de Trojan, Coqui y yo la escuchábamos muchísimo, y todas las mañanas, sí, ¿no? Sí, estuvimos viviendo juntas unos meses y nos levantábamos con esto todos los días, ahí de... de aquella manera, ¿no? Luego quedabas con ellas por la tarde y no se enteraban de nada. Estaban todo el día ahí. No, pero a todos nos molan estos ritmos. De hecho, la última canción que hemos hecho es un poco una especie de dab muy loco. Así, y sí, No sé, es que tiene ahí como una calidez y da un gustito oírlas. Sí, la verdad. Sí. La verdad que sí. Tan a gusto, la verdad que sí. Planchado, te quedas. O sea, que el rollo este de la música jamaicana más o menos antigua es algo que compartís. Es justo por ello. Yo no tengo ni puta idea, pero no sé, me mola, está bien. Yo tampoco tengo ni puta idea, pero me gusta. ¿Verdad? No, hombre. Toño claro. Y Guille se dejan hacer. No, son gente pacífica, no les gusta cantar. Bueno. Pues, pues nada, un placer también escuchar cosas distintas en el programa a las que normalmente nos traen los invitados y las que ponemos nosotros. ¿Qué de lo que se trata? Que es un poco de lo que se trata. Por cierto, que antes hacíamos alusión al regalo que nos habéis traído, que es vuestro disco en vinilo, en ningún lugar en vinilo, lo volvemos a agradecer. Y contadnos un poco cómo se consigue este disco, más que nada para los coleccionistas, ¿dónde se vende esto? ¿Es fácil de encontrar? Sí, en la FNAC sí, está, por sí. ejemplo. Y uh-huh. bueno, luego a Decore, supongo, pero en tiendas de escribiscos, bueno, de vinilo y tal, suele estar. ¿Pedro me está? No lo sé. No lo sé. Pero uh-huh. luego eso tiene el típico código para descargártelo en iTunes y tal. Uh-huh. O sea, está guay. Y en la página de Decore se puede sí, pedir. Sí, pero en la FNAC está. Sí, a Mosfera uh-huh. Adulto también lo tiene. Sí. sí. Uh-huh. Y lo de sacar el disco en vinilo... ¿Os tuvisteis que implicar vosotros también económicamente o fue Jordi quien dijo, venga, a saco? Pues lo hicimos a medias. Sí, lo sacamos sí, a medias. Pero bueno, Jordi está sacando ahora vinilo de todo lo que edita. O sea, que también tiene ahí un punto de que es algo que os apetecía hacer, tener, ¿no? Un poco sí, ahí de sí, capricho sí. personal y decir, venga, pues, sí. aunque nos cueste rascarnos un poco el bolsillo, merece la pena. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y qué tal se venden? Pues bien, sí. en los conciertos, por ejemplo, yo creo que vendemos más vinilo que CDs, ¿no? No lo sé, pero sí, sí bien, bien. Hay mucho romántico en vuestros conciertos. Sí. Parece ser. Sí, sí se venden más vinilos. Sí, que yo, es que nos quedan muy pocos, de hecho. Sí. Nos queda una caja o así. Uh-huh. Sí. Aparte que lleva material extra, ¿no? Sí, lleva una canción que nos hizo Arturo, el guitarrista de Nuevo Catecismo Católico, uh-huh. y nada, y pues la hicimos ahí una sí. adaptación. Sí. Los coros y algunos punteos de guitarra los hicieron Biscuit, que vinieron a vernos a la grabación cuando estábamos allí en San Feliu. Uh-huh. La grabación de En Ningún Lugar fue pues como una gran fiesta, ¿no? Por ahí pasaba hasta sí, la puntada, sí. ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Fue muy guay porque, yo qué sé, eso, pues por ejemplo Ramón de Madi apareció ahí... Y se quedó una semana sí, o una semana y media. Luego venía gente del pueblo y decía, pues os meto aquí un tamborcillo. Y nos lo metían. Y, no sé, fue guay, la verdad. Es lo que tiene, además, grabar allí, que Santi, pues dices ahí, quiero un clavicordio del 1900. Ah, pues yo tengo un amigo que puede decir cualquier instrumento, que tiene un amigo del pueblo, que es un pueblo rarísimo. Que lo toca súper bien. Que lo toca súper bien. Hay que decir que los estudios de los que están hablando están en un pueblo de Gerona que se llama San Feliu de Guíxols, o de Guíxols, ¿no? De Guíxols. Sí. Y que es un pueblecico pues pintoresco y pequeño. Y con su festival. Y con su enorme festival. Sí, sí. Cuidadín, ¿no? Cualquier cosa. Sí, sí, sí. O sea que ya tiene mérito encontrar un clavicordio del siglo XIX. Sí, de hecho no sé si hay clavicordios del siglo XIX, pero es un ejemplo. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos con otra de las canciones que nos habéis traído. Cambio radical de tercio. Nada que ver con el programa este chungo de la tele. Y, y nada, pues la escuchamos y lo mismo, a ver qué nos podéis contar de ella, ¿vale? Se trata de uno de los grupos del momento. Apunte. Ahí, se llama Animal Collective. Thank you. Water Courses. Courses Cotter. Yeah. Ramen Hour. Animal Collective, sonando aquí en la Isla de Encanta, pues porque Charades han querido traer esta canción hoy aquí a nuestro programa. Pues ilustrarnos, decir unas cositas. ¿Qué os gusta de Animal Collective? Que es uno de esos grupos que últimamente está ahí partiendo la pana. Nos alucina. Nos son gusta increíble. Todo. Está enamorada. Son nuestros novios. Sí. No, pero aparte de eso, nos parecen el mejor grupo de pop que hay. Nos parecen el grupo más alucinante. No sé, es como que han hecho una nueva visión de... son como los Beach Boys del siglo XXI o algo así. Y, o sea, son... No sé, es como una innovación de la electrónica también, que la han hecho como... superhumana, no sé, y es como una mezcla de orgánico y electrónico y melodías increíbles a la vez. Son geniales. Sí. Y en cada disco se reinventan y dan un paso más. Y se rayan y mola que se rayan. Sí. Yo he flipado con la portada del nuevo disco que han sacado, que sí. Hace... Sí, es la leche. Dice, sí, un ojo en se Cuenca mueve. Y otro en Toledo, tío. O sea, ¿qué está pasando aquí? Sí, es lo único que os puedo contar del nuevo disco, porque no lo he escuchado. ¿Qué tal está, por cierto? Está guay. ¿Mola también? Sí, sí, sí. A ti te mola menos. A mí mola menos, pero bueno. Yo no los encuentro el punto. Me los he escuchado unas pocas veces y... me tiro un poco para atrás. Yo creo que es que son difíciles a veces, o determinados discos, o canciones que necesitan como muchas escuchas, pero luego ya, cuando los has escuchado mucho... Pero no te creas, a mí me los descubrió Guille, y la primera vez que me los puso, es de esos momentos de la música que te acuerdas siempre, me los puse ahí en los cascos, íbamos en un taxi por Varna, sí. Y me quedé... Pero también hay que decir... ¿Qué? Dilo todo. ¿Qué? En taxi. Solo lo que se puede contar, ¿eh? Vale, que te lanzas. No, estuve muy pendiente y controlando mucho... ¿Qué canción me ponías? El Discman, me acuerdo que... Bueno, entonces era un Discman. Pensando muchísimo qué canción iba a poner y qué canción para enganchar a Isa. Pues me enganchaste, o sea, me quedé ahí tonta. Y vuélvemelo a poner, Boys, esto, no sé qué. Y me curé de no poner sus jartadas tecnológicas que en un primer momento puedes decir, ¿eh? Pero, no, hombre, sí. ¿Te acuerdas del nombre del tema que le pusiste? Era del Suntonks y yo creo pero que no es la de la primera, la de... Sí, puede ser. ¿Cómo se llama? La de... No me acuerdo. La de Kitties. ¿Cómo se llama esa canción? No, creo que fue la de Who Could Win a Rabbit. Creo que fue esa. Ah, sí. Una que te dije, mira, parece Brian Wilson. Y ya, sí, a ver. Que asomen las verbas. Venga, verás. Bueno, pues apuntar. Pues si alguno quiere empezar por algún deporte y quiere hacer por algún tema fácil. De fácil escuchar. Claro. Ojo, pero luego son súper fáciles. Y el último disco es hiper pop, es todo melodías. Sí, melodías súper bonitas. Me lo voy a apuntar. Dale una oportunidad. Le voy a dar una oportunidad, hombre, a los chavales. A la chavalería. Bueno, pues hemos escuchado música jamaicana antigua, hemos escuchado lo último del último, lo tope de lo tope y lo más del pop de ahora. ¿Eh? More than more, hard power. Y ahora llega, pues, momento, primer momento, cumbre. ¿De la noche? Sí, sí, vamos con ello. Hace, pues, media hora aproximadamente, Charades han estado aquí, en este mismo estudio, pues, registrando una chique sesión que, como decíamos antes, va a pasar a la historia porque suenan un montón de cosas. Que todas dentro de la isla. Que nosotros pensábamos que no iban a sonar. No sabíamos. Y suenan muy bien, suenan estupendas. Así que, si os parece, vamos a escuchar qué tal quedó, ¿vale? El tema es 7. Sí, sí. El primero que va a sonar es 7. Deleítense, jóvenes. Sigue sonando brutal. A mí también. Va a ser desenchufado. La verdad es que no vamos a atrever a partir de ahora a pensar que es un cambio, un punto de flexión en la curva. A partir de ahora no tenemos miedo, porque antes decíamos, no, venid chavales, venid dos o tres, como mucho, que aquello se llena enseguida. Ahí hay timoratos ahí acojondriados, tío. No, una guitarra y ya está. Sí, sí, por Dios. Ahí traer de todo lo que queráis. Claro que sí. Haced lo que queráis. Pues esto que acaba de sonar es 7 en la chique sesión, por cortesía de Charades, aquí en la Isla de Encante. Ya os digo, hace media hora que la hemos grabado y ha quedado de esta manera. La verdad es que muy chula, ¿eh? Muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Esta canción sí sigue ahí en vuestro repertorio, es decir. Sí. Habitual. Es de las... Es que en ningún lugar ahora solo tocamos cuatro canciones, así. Sí. Porque cuando se incorporaron ellos, pues ya estábamos empezando a hacer las nuevas y entonces ahora ya hemos ido haciendo nuevas, todos ya juntos. ¿Cómo va ese proceso de las nuevas? Pues muy divertido. Va guay, muy divertido. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y muy lento. Lento pero seguro, es lo importante. Muy enriquecedor, yo creo, sí. O sea que veremos pronto la luz. Grabamos en septiembre. Uf, te enojé un montón. Para mí eso es un montón. No, pero saldrá en noviembre. Bueno, pero la luz se puede ver un poco en los conciertos. Sí. Ah, ¿sí? Sí, porque ya las estamos tocando. La, como, no sé, tres canciones nuevas, igual ya las hemos tocado. Sí. O dos, por lo menos. No, tres. Sí, tres. ¿Y cuántas? Cuatro. ¿La nueva? Sí. Como no tienen nombres, ¿no? Hablamos de la nueva, ¿no? Es que siempre vas como, ¿qué nueva? Así cuatro, bastante, ¿no? Al final. Es como la nueva uno, la nueva dos, la nueva tres. Sí, sí, pero en el concierto de... Bueno, pues en principio es 20 de febrero, en La Boite, pues ahí tocaremos bastantes nuevas, cuatro o cinco, depende sí, si hemos creado cinco. Una nueva más. Y eso. Bueno, pues nada, si queremos escuchar las nuevas canciones, de esas nuevas sin nombre, habrá que aparecer por los conciertos. Y para final de año, pues ya os emplazamos, o sea, os esperamos por aquí. La chasca la tendremos a punto, primera. Los daiquiris y las hamacas, como siempre. Así que ya hablaremos del negocio. El 20 de febrero, en principio, si no hay contraorden, Charades estarán tocando en Madrid en la UAT, en la Boite, en la calle Tetuán número 27, majos, con un par de grupos más, ¿no? Sí, con Issei y Margarita, showcase de Becore. Becoreanos al poder. Es que decimos en principio porque coincide con otro concierto, así que está al lado, además, la Sala Sol está muy cerca y... Tocan de más. Sí, es un poco jodienda. Convendría, vamos a llamarles para decirles que lo cambien. A ver qué les parece. Sí. No, así, oye, que lo cambiéis, ¿vale? No, a partir de febrero volveremos a tocar otra vez. Es nuestra idea empezar a tocar un... Eso, que a partir de febrero empezaremos a tocar otra vez bastante. Es nuestra idea. Y mientras seguirá haciendo canciones y ya en septiembre entrar a grabar. Grabar el nuevo disco... otra vez allí sí, en San Feliu. Sí, otra vez en San Feliu. Mola, ¿eh? Anda, que... Está allí, ¿eh? Sí. Ahí en la playita, veranito. Joder. Sí, bueno, ya será el final del verano ahí, pero. ¿Qué más da? Pantumaca, sí, butifarras. Bueno, pues mientras todo eso sucede. Que será a lo largo de este 2009, nos tenemos que ir conformando primero con ir a los conciertos de Charades, eso es. ¿Sí? Que no me enteré yo, y segundo, pues con las canciones de Ningún Lugar, que no es poco, ¿eh? Que aquí siguen. Así que vamos a hacer lo propio, Julito, y vamos a escuchar una de las 11 canciones incluidas en este disco, que cuando salió hace un año por ahí, ¿no? Sí, en febrero. Hace justo un año. Sí, en febrero del 2008. Pues nada, vamos con un día en Brighton. Venga. Se disfraza perfecto. Dale, Julito. Sí, sí, sí, sí. Que se sepa. Brutal. A mí me sigue pareciendo brutal. De hecho, como os dije, nos hemos guardado rencor por estos tres últimos plantones. Y apareciste dentro de los momentos mejores del 2008. Como siempre, no son todas las canciones que nos han molado del 2008, pero sí algunas. Gracias. Y pusimos... ¿Qué pinchamos? César, tú que tienes una mente prodigiosa en estos temas. En ningún lugar creo que pinchamos. En ningún lugar, sí. Sí, sí. Cierto. Y vamos, elegimos esa como habíamos elegido cualquiera porque nos encanta el disco. Así que nada... Pues eso, aquí de lujo, nosotros es puro lujo. Pero que conste que no solamente nos encanta a nosotros, porque la verdad es que el disco, así viendo un poco los repasos que se hacen en las páginas web y en las revistas y eso, ahí ha aparecido en unas cuantas, ¿eh? Sí. Eso a vosotros como, no sé. Pues nos da como ánimos. Y... Nos lo dice muy convencida. Sí. No, sí. No, sí. Es la hora. No, estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Claro. Nos da ánimos y con fuerzas para seguir. Porque, bueno, de hecho, cuando lo grabamos pensábamos que no le iba a gustar a ni Dios. Pensábamos de, yo qué sé, esto es muy cursi, es muy friki, no sé, pensábamos que no iba a gustar a la gente. Y ahora nos sentimos ahí como más respaldados y eso. Da ganas de seguir, ¿no? Sí. Mola. Y más después de lo que comentabais antes, de que el año 2008 ha sido, por un lado, pues estupendo, porque bueno, sí, ahí está el disco, habéis seguido adelante pese a las dificultades, en fin, pues... Y, pero por otro lado, pues también ha habido ahí vuestro momento de duda, ¿no? Sí, ha sido... Que es una cosa bastante chocante, teniendo en cuenta que esos momentos de duda llegaron prácticamente a renglón seguido de que el disco saliera y empezara, pues, todo el mundo a decir, joder, pues mira, nos ha molado. Sí. Fue súper triste, la verdad. Sí. Porque eso, por un lado estábamos muy contentos y flipando y... Y con muchas ganas muchas de hacer ganas. Cosas y de... No podíamos parar. No podíamos parar. Estábamos ahí todo el rato tocando, todo el rato en el local, estábamos muy contentos y luego pues fue como la otra cara de todo. ¿Tocasteis mucho en 2008? ¿Hicisteis muchos conciertos? Sí, sí. ¿Más o menos cuántos? No sé, presentamos pues, en todas partes, yo creo, menos hasta en Andalucía. Andorra. Sí, hasta en Andorra. ¿Tocasteis en Andorra? Sí. Sí, sí, sí. Contar. Muy raro. Hay que hacer un inventario de todos los instrumentos que llevas y todo. Era un aeropuerto metido entre montañas. Nada, debe ser muy bonito cuando te sales de lo que es más la ciudad, ¿no? Sí, el centro comercial. El centro comercial absoluto. Y Calde. Sí. ¿Y el público andorrano qué tal? Pues no muy bien. Casi inexistente. Sí, inexistente. Estaban esquiando, ¿no? Sí. O yo creo, o al revés. Al revés, yo creo que no era épocas de nieve, entonces yo creo que... Es que se vacía ese lugar. Es bastante extraño, ¿eh? Es un sitio para estudiar, ¿eh? Sí. Es, o sea, de repente, no sé. Fenómeno. Sí, sí, muy, muy extraño. Como hay, ya te digo, unas tiendas de aeropuerto y de repente... Pues dices ahí, pero esto tendrá sentimiento de permanencia, o sea, de pertenencia, la gente tendrá ahí, no sé. Que, pues. Pero bueno, sí, el 2008 ha sido un poco mierda. Me mando con paso a paso. Una cosa, y es que ahora mientras Guille estaba contando la experiencia andorrana, yo... Me imagino a Charades llegando a Andorra la Bella y pasando pelotas de esas de paja, tronco, como... ¿Qué hacemos aquí? Comprar crema. Arrasamos las parafarmacias. Muchas cremas. Arrasamos. Bueno, no, pero... A ver, espera, pero ha sido un poco mierda, pero ha sido también muy guay, porque ahora estamos todos y... Hubo un momento que fue muy guay para todos cuando tocamos en el Siroco por primera vez los cinco, que fue muy emocionante. Estábamos tocando y nos mirábamos ahí como... ¡Qué chuzos. Bien! Sí, estábamos un poco chuzos. Pero nos miramos. Ayuda, ayuda, si estás chuzo, vete a un concierto. Que ayuda. Pero eso, no, sentíamos como que bien, hemos salido del hoyo en el que estábamos, porque eso, pensamos en separarnos también. Y no sé, y Antia y Toño han sido súper generosos, porque un grupo implica muchísimo trabajo mucho y tiempo. Mucho tiempo y implicación, y ellos lo han dado todo. Ahí estamos. Hala, ¿eh? Eso casi, vamos, eso casi es un te quiero, es una declaración de amor, ¿eh? No sé, con esos cambios de dificultades a veces se dice que ha sido un año malo, pero en realidad ha estado bien. Lo que pasa es que ha sido un año pues con durillo, ¿no? Claro, duro, con altibajos, de repente estar muy arriba, de repente estar muy abajo, pero no sé, también está bien, porque eso significa ahí como movimiento y nuevas ideas, y luego coges las cosas con muchas ganas, que sí. Sí. Que ha estado bien. Claro, ha molado. Pues mira, ha estado tan dabuti que aquí estáis ahora. Y aquí seguís. El día 20, quizá, ya veremos. A ver qué dice Kinsatu y compañía. Estaréis en la UAT y más adelante en Joy el Lava. Sí, con Stan Steel. Y también tocaremos en Hospitalet, en el Edge Festival, con Punsetes. Sí, y en Málaga, en un otro festival también. Mola mucho los Punsetes. Bueno, sí. A mí me mola mucho. Sí, a mí me mola más en disco que en directo. A mí no me molan, pero... ¿Qué tío más majos? Sí, son muy majos, pero no sé. Está mejor, a mí me gusta más en directo y ahora que antes. A mí va más contundente. Tampoco me gusta mucho, pero les vi en Siroco cuando tocaron con nosotros en Mira Mamá Soy Raro. Y las canciones estaban ahí como muy bien. Bueno, tocamos ahí también con los Philips en el Helio Gaval en Barcelona, que han sacado ahora disco con Becore. También está muy chulo, muy bien, el disco. Sí, sí, sí. Todo ahí en castellano, ¿no? Está también muy bien el disco de Le Philips, o sea que tenéis ahí, tenéis curro por delante, ¿eh? Necesitamos más. Tenemos que ahorrar. Tenemos deudas. No sé, es que hay grupos que de repente hacen canciones nuevas y entonces pues no tocan y cosas así. Nosotros siempre estamos intentando tocar porque nos mantiene como muy activos y vivos. Incluso a veces nos agobiamos ya nosotros mismos porque de repente hay cosas que igual no están terminadas de pulir o no sé qué, pero es como no, hay que tocar. No podemos estar 4 meses ahí totalmente encerrados en el local. Sí, porque eso además a los grupos les va fatal, ¿eh? A la mayoría. Hay grupos que les encanta estar en el local, pero si no sales y no tocas, pues... Pero yo lo he oído de varios ahí, como, no, ahora nos retiramos ahí y vamos a componer tranquilamente y no tocamos, pero no sé. Siempre a nosotros yo creo que nos afecta mucho a nivel de personal, de convivencia, porque cuando vamos por ahí a tocar, no sé, nos lo pasamos súper bien y nos une un montón. Sí. Claro. Lo que tiene el roce secreto. Hay frases que están hechas para estas cosas. Para estas cosas están hechas estas frases. Que no es que en el local nos llevemos mal. No, que en el local nos lo pasamos muy bien también. Sí, pero tocar es como, pues eso, darte un homenaje, salir, sí, es eso. Ver mundo. Y tantas horas en la furgo. Sí. Psicología furgil. Totalmente. Bueno, luego hablamos de los viajes en furgoneta. Que eso también es un... Se oyen cosas sin parangón. Merece su epígrafe aparte. Pero ahora vamos a escuchar otra de las canciones que nos han traído Charades. Concretamente una de Yo la tengo. From me. Pues aquí estamos comentando la jugada y escuchando el final de Sugar Cube, que es una de las canciones que hoy nos traen Charades aquí a la Isla de Encanta. Es nuestro programa número 237, es el segundo que grabamos en este 2009 y habrá mucho más. Antes de deciros, recordaros que no vais a escapar, que el jueves estaremos pinchando en el Wild Thing aquí en Los Madriles, en la calle Martín Machío, número 2, esquina calle Padre Claret. Por la zona de la Prospe, en metro del centro lo tenéis en 20 minutillos o por ahí. López de Hoyos. Y estaremos dando muchísimo tormento, como es costumbre, a partir de las 11. Así que estáis invitados. ¿Por qué habéis traído canción de Yo la tengo? Dilo. Pues porque es un grupo que nos gusta muchísimo. No sé, es un grupo muy, muy especial. Y en directo molan mogollón, no sé. Son súper versátiles, también molan mucho. En directo son la pera. Sí. Debes ahí funcionar con sus cajas, sus rollos y... Y cómo cambian de instrumentos, súper fácil ahí. Y tal, sí. Ves un poco la enjundia de sus canciones, cómo se lo burlan las mariquitas. Yo la tengo forever, sí señor. Julio es súper fan de Yo la tengo, ¿eh? Le habéis tocado ahí el tuétano. Sí, yo... Yo la tengo donde quiera que vaya. I know, men. Sí. El gusto compartido también, a los cinco mola, Yo la tengo. Sí, yo conozco menos, pero también me gusta. Yo conozco bastante poco. Lo que le estaba diciendo al compañero. Compañero, cuéntamelo, compañero. Que siempre que le he oído me ha gustado, pero luego por unas cosas o por otras, pues lo típico, que no te pones a investigarlos y eso. Pero sí, me gusta cómo suena. Hay buenas vibraciones. Sí, yo la tengo. Sí, sin duda. Es uno de los grupos, además, que siempre se suele poner de ejemplo, ¿no? Pues unos tíos que llevan casi 30 años juntos. Bueno, hay que decir que dos de ellos son marido y mujer. Sí. O sea, que mayor mérito todavía. Y que, pues, más o menos siempre han hecho lo que se les ha puesto. Sí, hacen lo que les da la gana. Sí, sí. Y aún así, pues gustan a mogollón de gente. Y tienen el respeto de todo el mundo. ¡Qué tíos! Sí. Qué suerte. Tienen un grupo ingente de fans. ¿Vosotros de fans cómo andáis? ¿Notáis que va más gente a los conciertos últimamente? ¿Igual, regular? ¿Cómo está esta cosa? No sé. Pues no sé. ¿Tenéis club de fans ya? No. Yo sí. Es que yo me he hecho un club a mí, ¿no? No lo saben. Me he hecho un... propio. No, a partir de ningún lugar sí que hemos notado, pues nos escribe mucha gente, yo qué sé, en el MySpace nos escucha mucha gente, sí que hemos notado pues un empujón. Movimiento. Sí, pero siempre es muy raro eso. De repente un día, yo qué sé, vas a Barcelona, cae un chuzo de punta y de repente pues no va nadie. Y de repente, no se sabe por qué, se alinean los astros y va mucha gente al concierto y dices, ¡jue! No, a veces no es especialmente por nada, o por la publicidad, o por... no sé, sino que es así, al azar. También tenemos el efecto derbi, que siempre nos persigue. Sí. ¿El de las motos o el de las fútbol, carreras? Fútbol, tío. Derbi de fútbol. Sí. O derbi de fútbol o que tocan DeLorean. Siempre nos pasa. DeLorean y el fútbol. DeLorean y el fútbol es nuestro. Vuestra cruz. Sí. Entonces alguna pinchada también ha coincidido y hemos estado sol y pie. Como de costumbre, Julito. Sí. Como de costumbre. Vamos a terminar lo que te he dicho, repartiéndonos las chapas al final. Sí. O sea que no tenéis en cuenta el calendario de liga a la hora de programar, o ya no está de vuestra mano. No está en nuestra mano. Muchas cosas hay que tener en cuenta. Ya te digo. Claro. Pues estaría bien tenerlo. Como no nos gusta, no tenemos ni idea. Bueno. Pero afecta, en España afecta. ¿Eh? Claro que afecta. Sí. Muy de montañas el fútbol. Bueno, otro presente que nos han hecho los amigos Charades es un DVD peculiar. Sí, se llama, es una película que nos han traído Charades. La película se llama Carbón Elvis. Pues Guille, cuéntanos un poco, porque tú eres el que más conexión tiene con todo esto. Cuéntanos. Bueno, pues como has dicho, la película se llama Carbón Elvis y es una película de bajísimo presupuesto. Bajísimo, vamos, más bien nulo. No, paupérrimo. Nulo, paupérrimo presupuesto. Y... digamos que es una adaptación del libro Así hablaba Zaratustra, de Nietzsche, pero no os asustéis, que es en clave de punk, y comedia. Y bueno, pues la historia es bastante interesante. Más o menos se ha intentado hacer una relación entre pues todo lo que decía Zaratustra y todas las historias que hay en el libro, ¿no? Ahora ya me voy a empezar a perder en mi propia... No sé cómo explicarlo. Bueno, que sea... Hemos hecho como una adaptación... Con la música, ¿no? Sí, con la música y como con la vida que hay aquí y Malasaña, ¿no? Y casi te queda pedante. Y los grupos. Y sales tú. Sí. Eso es prota. Casualidad. Pasaba por allí. Claro, pasaba por allí. Que se te olvida lo importante, que es que sales tú también. Sí, sí, eso sí, eso sí. Yo intento ser actor cuando me dejan. Y entonces, pues bueno, aparte que el guión es de mi hermano. Intentaste infabuloso, ¿no? Y música de grupos colegas, sí, cercanos. Música de grupos de colegas. Se llaman Tetris. Son José y Jaime, que formaban parte de Campamento Ñec-Ñec. Y compusieron pues toda la banda sonora para la película. Pero y también sale el grupo que tenía Toño antes. También sale el grupo que tenía Mundo Grúa. Toño Mundo Grúa. Graba Tape y algunos grupos, pues eso, de amigos, ¿no? De como se dice, también la escena de por aquí y eso. Pues nada, quédense con la copla. Carbón Elvis es esta peli de bajo presupuesto, pero elevadas intenciones, en la cual pues está Guille haciendo un protagónico, como dicen en Sudamérica, y con música de grupos de aquí, de los madriles. Sí, os la podéis descargar por internet en carbonelvis.com. Y también os podéis acercar a alguno de nosotros. Al coche de Coqui, ¿no? Al maletero de Coqui. Sí. Que tenemos copias, vaya. Pues nada, cuando terminemos el programa, abrimos chiringuito y ya sabéis, estamos aquí en Alcalá con esquina el Marqués, ¿cómo se llama? Marqués de Casarriera. Sí. ¿Vale? Tenemos Carbón Elvis para repartir. Se nos va acabando el tiempo. Y no sin antes vamos a otra canción. Hay que hacerlo. Así que vamos a escuchar la segunda Chique Session que hoy nos han dejado grabada Charades, aquí en riguroso directo, en los estudios de Radio Círculo. Es una canción nueva, además, y se titula Revolución Solar. Revolución Solar. Así que vamos a escucharla, a ver qué tal quedó. Oh, Pues así sonaban Charades aquí en Achique Sesión, en la Isla de Encanta. Revolución Solar es la canción que nos han regalado hoy en nuestro programa número 237. Muchísimas gracias. A vosotros. A todos. Y un placer conoceros a los que nos conocíamos, Guille, Toño, Antía. Pues nada, que ya sabéis dónde estamos, para lo que sea menester, ¿vale? A Coqui y a Isa, pues lo mismo, ¿vale? Y que nada, que si nos vemos el día 20 en la UAT o otro día, pues será estupendo, ¿vale? Si es otro día, mejor, porque eso es que Kim ha dicho que sí, ¿vale? Nada, Julito, pues lo que tengas que decir, dilo ahora o calla para siempre. Me voy a sumar a tus buenas dichas y nada, lo dicho, que ha sido un auténtico placer, un auténtico lujo para nosotros, fanáticos de las Charades. Nos hemos llevado, los oyentes y nosotros mismos, de esas dos achiques y que la guardaremos como rompaño y os emplazamos para sucesivas veces. Y a nuestros oyentes y a vosotros mismos, pues que estaremos aquí también el martes que viene y el jueves en el Warzine. Apuntarlo. Eso. Muchas gracias y que vaya muy bien, ¿vale? Gracias. Os dejamos con En Ningún Lugar. Estos son Charades.